Ya con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa, el ingeniero Guillermo Bergonzi. Buen día, ¿cómo le va, Bergonzi? ¿Cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo estás, Daniela? ¿Cómo están todos? Bueno, bien, ya poniéndonos las pilas con el espíritu navideño, a pesar de una pandemia que, bueno, nos achicó un poco, nos paró un poco, pero no del todo, porque hay que seguir trabajando y la municipalidad que está dedicada al vecino no tiene otra opción. ¿Cómo analiza este 2021 desde el área de obras públicas con tantas intervenciones que tienen que ver con el pavimento, con la cloaca, con el agua y con la atención de el centro de reclamos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que se ha hecho mucho, sí, pero cortito un resumen inicial. Nunca alcanza en el estado que está la ciudad. La verdad que se ha hecho mucho, en general se ha trabajado en muchísimos frentes, en sincronía con los demás gobiernos provincial y nacional, y todo lo que se ha podido hacer desde el municipio ha sido bastante, creemos nosotros. Ya el año pasado la complicación esta del COVID fue muy grande, pero bueno, de alguna manera fuimos acomodando la modalidad, la estructura, y este año la verdad que se hicieron muchas cosas, sobre todo, ya digo, con frentes de distintos organismos interviniendo, porque bueno, no es fácil para la municipalidad y su presupuesto poder trabajar, lo que sí que para todo lo demás, mínimamente tenemos que hacer proyectos, que gestionar los fondos, que coordinar las acciones, todas estas obras viales, provinciales, nacionales, y bueno, junto con las nuestras, creemos que se ha hecho mucho, pero como decía recién, la verdad que uno va encontrando, para nosotros fue muy, muy prioritario el tema de saneamiento, sobre todo el sistema cloacal, digamos. Ya desde un tiempo antes la provincia había estado trabajando con redes de agua, pero nunca con las redes, con reconexiones de agua, que se siguió trabajando sobre eso, pero nosotros en realidad empezamos bastante focalizados en la red colectora cloacal. Digamos, como síntesis, creemos que se ha hecho bastante, pero la verdad que como está la situación de la ciudad, todavía no alcanza. Sí, lo ha dicho en más de una oportunidad el intendente Luciano Di Napoli. Esto excede esta gestión. Claro. Sin duda. Yo creo que justamente Luciano tiene, la verdad, muy, muy claro cuál es la situación, la gravedad del toda la situación esta de infraestructura en general, sanitaria y vial de la ciudad. Y por supuesto que sí, ha tomado claramente conciencia, está muy, muy al tanto de todo lo que se hace y de todo lo que falta por hacer, y él hace, obviamente, comentarios referentes a que va a llevar, ni hablar una gestión inicial, pero las siguientes, más de una gestión posteriores, sea quien sea el intendente, debería seguirse con el mismo objetivo, porque la verdad que si no lo recuperás de una vez, la cosa era muy, muy complicada. Vemos, sí, que, digamos, lo que hoy más que nada está quedando un poquito más relegado por el gran deterioro que ya había en la red vial. O sea, las calles pavimentadas, las de tierra también, pero las pavimentadas requieren un equipamiento, una infraestructura y una cantidad de fondos muy grande, y al estado de deterioro de no haberlas mantenido durante muchísimos años, a las calles pavimentadas y a todas las intervenciones que, como decíamos recién, hemos hecho, se están haciendo con redes de colectoras y de agua. Bueno, para hacer ese trabajo hay que romper el pavimento. Después reparar el pavimento en un sector de una calzada con la carpeta toda muy vieja y muy deteriorada, bueno, se repara la zanja, pero la verdad que es una solución que también está trayendo inconvenientes. O sea, la verdad que hay que focalizarse, estamos estudiando mucho esto, a ver cómo podemos en conjunto con la provincia para ver si pueden ellos continuar con ese plan de repavimentación que se hizo en el casco histórico, pero ya en otros sectores de la ciudad, tal vez arterias principales de los barrios, que están muy, muy mal. Y bueno, y nosotros con nuestra planta asfáltica y algún que otro, digamos, financiamiento, como hicimos con financiamiento nacional de obras como estas del sector de Villa Parque, corredores viales, Telenor Tracán, eso ya con contrataciones de empresas, bueno, vamos a ver cómo podemos ir atenuando, mejorando, darle más intervención al tema de las del tránsito, o sea, de las calles pavimentadas, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí, que es también muy importante. Claro. Hablando y bueno, de, hay, de hay, hay, sí. Hablando de la emergencia sanitaria en la que ha estado nuestra ciudad durante tanto tiempo y las obras que se empezaron a hacer, lo hablamos con usted, con Sarrico Huet, con Walter Bonef desde el inicio de la gestión, acariciando esto que se concretó finalmente la EB2, está a pleno funcionando, claro. Ya. Claro, exactamente. El otro día, hace unos días, fuimos a recorrer esa obra con el intendente, bueno, con parte del equipo, obviamente con el intendente. Estuvimos con la empresa que finalizó esa tarea, o sea, estaba con trabajos finales. Una obra, la verdad que de todo lo que sería el sistema de colección y traslado de los efluentes cloacales, es primero que es una de las plantas de estaciones de bombeo que tiene mayor cuenca de aporte, una de las más grandes, si no es la más grande, en realidad es la más grande. Sí, sí. Que estaba en un estado pésimo, pésimo desde todo punto de vista. O sea, había una cañería que trasladaba esa, que iba por la famosa, por la calle Ferrando, que más de una vez ha tenido inconvenientes. Esa cañería que se ha hundido era una cañería vieja o tal vez vaya a saber si no tendría algún defecto constructivo también, pero en sí también la estación de bombeo con todo el equipamiento, la verdad que fue muy temerario el inicio de la gestión en eso, porque la verdad que encontramos la planta muy, muy, muy mal, con de cuatro posiciones de bombeo que hay, había una sola, a veces, posibilidad de poner en funcionamiento dos bombas, pero con la cañería inclusive de salida, de impulsión de toma de las bombas dañadas, con todas las instalaciones electromecánicas muy, muy malas, o sea, todo el tablero eléctrico, los grupos electrógenos sin poder funcionar, todas las instalaciones metálicas, todo corroído, o sea, de por sí esos lugares tienen ese problema de la eliminación de los gases, pero bueno, ahora en esta obra, si bien parece un detalle, pero hasta la parte arquitectónica se modificó usando materiales de carpinterías, de portones, por ejemplo, de aluminio y otros de PVC, de tal manera que va a resistir más tiempo, pero bueno, más que nada se cambió toda la cañería de impulsión, se cambió la traza, es por un recorrido mucho más externo a la ciudad. Se entregan cuatro bombas nuevas que ya están colocadas y funcionando, queda una quinta bomba en reserva que es para, se incorporó algo que no tenía la planta, que es un bypass, o sea, para cuando hay que hacer tareas en el pozo de bombeo, se va a poder esquivar ese pozo de bombeo por fuera, para tareas obviamente transitorias de algunas horas, con lo cual todo esto, más grupos, más tableros nuevos eléctricos, más grupo electrógeno nuevo, la verdad que sí, es una obra que da mucha tranquilidad, ahora lo que resta es hacer una buena operación y mantenimiento periódico, ¿no es cierto? Muy importante esa, ahora están cerca de dar inicio a otra de las reparaciones de estaciones de bombeo, que es la EB1, una estación de bombeo, es la más vieja, sería que está en Mendoza y Estieven. Sí, la zona norte de la ciudad. La estación de bombeo está en la esquina de Mendoza y Estieven. Sin embargo, no hace tanto que el año pasado se puso una bomba o se puso un comando nuevo ahí, si no mal recuerdo. Claro, porque digamos, amén de todas estas obras así importantes que ya deben hacerse en algún momento y se están haciendo, y en el interín uno siempre ha tenido que estar incorporando bombas nuevas o tal vez modificando. Claro. Sí, la verdad que eso es muy, también muy importante todo eso que se Guillermo, está haciendo. Me preguntan acá, porque están hablando de los residuos cloacales, si los piletones en realidad cumplen alguna función, si realmente el agua se reutiliza, se limpia, y si es así, ¿qué uso se le da? No, toda el agua, actualmente toda el agua que se colecta de la red y estaciones de bombeo, algún solo tramo que va por gravedad hacia las plantas de tratamiento sur. Plantas de tratamiento hay tres, una en la norte que es la más vieja, después se hizo una sur allá para el lado del Bajo Giuliani, y hay una al lado que es sudeste, se llama, que está pegadita a la sur. Todas, una vez que pasa todo el líquido cloacal por ese proceso anaeróbico y aeróbico de en dos tramos de lagunas, digamos, o en dos posiciones de laguna, una vez tratado, todo va al Bajo Giuliani. Todo va al Bajo Giuliani. En realidad se ha hablado, en algún momento se pensó y hay algunas consultas para hacer alguna reutilización, pero claramente depende mucho esta posibilidad de un funcionamiento más que, bueno, óptimo, digamos. Que sería divino, pero se necesita mucha plata. Se necesita plata, bueno, ahí tenemos de las obras de todo el sistema cloacal, habíamos dicho que estas de las plantas, de las estaciones de bombeo se están ejecutando, y también hay unos proyectos pendientes con la Administración Provincial del Agua, pendientes, digo, de obtener financiamiento y decidir poder ejecutarlas, que son para reparar, refuncionalizar las plantas de tratamiento. Nosotros, por ejemplo, en la planta de tratamiento norte, la verdad que son muy grandes predios que han estado muy desatendidos y bueno, entre ellos los circuitos internos de entre lagunas estaban muchos de ellos rotos, estamos reparándolos, no es fácil porque se trabaja en zonas de donde todos los rellenos esos tienen impermeabilización o tienen una tosca con bentonita, entonces los trabajos, las lagunas son inmensas, y los recorridos de las cañerías esos son grandes, estamos cambiándolo, pero son tareas de mantenimiento, o como así como hemos limpiado algunas de las lagunas, son tareas de mantenimiento que las obras que se requieren ya en este momento son de mucho más envergadura. Sí. Inclusive algunas tienen la de la planta norte, el proyecto incluía ampliación en cantidad de lagunas, pero bueno, son obras muy grandes. La verdad que sí, en lugares donde funcionan las plantas bien, hay posibilidad de reutilizar, sobre todo para riego, Claro, yo recuerdo que estaba hace muchos años, estoy hablando de hace 25 años atrás por lo menos, que estaba ese proyecto de la reutilización para riego, instalándose algunos viveros en la zona, y eso que realmente sería importantísimo, pero para todo se necesita mucha plata y desgraciadamente nuestra ciudad está muy rota y hay otras cosas que atender antes, por supuesto. Claro, porque estamos hablando solo de obras prácticamente de saneamiento, y la realidad es que la ciudad requiere muchísimas otras obras que por ahí no sé si son menos vistas o son menos, tal vez menos esperadas en los tiempos que los vecinos saben que está la ciudad, que espera más que nada esto, agua, cloacas, calles y pluviales. Pero bueno, hay muchas otras obras, se ha estado trabajando mucho desde el área de obras públicas, de la Dirección de Obras Públicas, en la recuperación de los espacios públicos así más emblemáticos, como la plazoleta del mate, la rotonda del avión, la rotonda norte. Se están haciendo intervenciones en todas las esquinas del área céntrica con las rampas para hacer accesible o transitable o eliminar esas barreras, ¿no?, de los cordones. Es decir, la cantidad de intervenciones y de frentes que se deben hacer son, la verdad que son muchísimas, ¿no? Uh-huh. Guillermo, bueno, lo hablábamos hará, no sé, 15 días que tuvimos contacto con el intendente Luciano de Nápoli, y hablábamos justamente de lo difícil, lo complejo que es hacer un presupuesto equilibrado y cómo elegir más allá de la posibilidad maravillosa que ha tenido esta gestión de poder encontrarse con la gente que nos puede ayudar en la realización de obras. Desde el área de obras públicas, ¿qué es lo más significativo que va a tener el presupuesto 2022, si se puede mencionar? Y más significativo desde el punto de vista de, necesariamente, como decíamos al principio, que es más de una gestión, van a ser necesarias para salir de esa crisis sanitaria o de infraestructura sanitaria, digamos, y todo el grueso va a pasar por ahí. O sea, el grueso de lo que se viene para el año que viene va a seguir siendo obras de saneamiento y obras de repavimentación. Nosotros, obviamente que hay muchas otras obras, algunas obras proyectadas que estamos cerca de firmar convenios, el intendente pues, pongamos con Nación, con la Secretaría de Obras Públicas, con recursos hídricos, por algunas obras que ya están casi, casi a punto de ser firmados los convenios. Digamos, esas no las hemos incorporado al presupuesto porque no está el convenio firmado, pero supongamos, para los montos de un presupuesto municipal, una obra de recambio de luminarias LED en la ciudad del orden de 220 millones tiene un impacto muy alto. Eso va a venir de la mano de un convenio que se está muy cerca de firmar el intendente de Ilápoli con el secretario de Obras Públicas de Nación. Pero bueno, es como que en el presupuesto todavía no están estas porque, como decía recién, no están los convenios. El grueso va a seguir pasando por lo que decíamos recién, ¿no? De seguir recambiando colectoras cloacales, hacer obras de pavimento, cordón cuneta. En eso estamos trabajando al máximo de la capacidad que tenemos, digamos, como, si se quiere, mirándola o intentando pensar como empresa vial, la capacidad de la municipalidad es bastante limitada. Tenemos poco equipo, una sola planta De de asfalto. elaboración de asfalto, que la recuperamos y se está trabajando bien, pero bueno, es ese rubro. Ustedes, creo que la mayoría que presta algo de atención se da cuenta que dentro de los rubros de la construcción, las empresas viales son las que requieren la mayor cantidad de equipos, por el costo me refiero, porque son máquinas todas muy, muy, muy importantes, de mucho costo, y para eso nosotros tenemos muy poco. O sea, las mismas motoniveladoras que se pueden usar para nivelar una calle y trabajos previos son las mismas que tenemos que usar para mantener las calles de tierra, que por el tipo de suelo acá tanto se deterioran cuando llueve, lo mismo que los camiones. O sea, el mismo camión que trasladamos tierra y demás materiales con lo mismo que se lleva la mezcla asfáltica cuando hay que pavimentar. Entonces, bueno, se trabaja, por ejemplo, ahora hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando en el mantenimiento de la calle Gaich, que es una entrada y salida única pavimentada de todos los barrios del sudeste, Mandela, Néstor Kirchner, de pueblos originarios. Y bueno, así como es transitada, el deterioro ha sido muy grande, estamos trabajando en esa, pero bueno, así ahí vamos a hacer trabajo de mantenimiento. Y a su vez estamos terminando una pavimentación nueva, que también fue un compromiso del intendente con los vecinos de la zona norte del final de las Roblerías, Obrero de la Construcción, Malvinas Argentinas. Bueno, ahí se está ejecutando cordón cuneta y pavimento para cerrar un circuito de salida que puedan tomar los vecinos por calles pavimentadas para venir hacia el sur de la ciudad, de zona norte. Pero bueno, como decía recién, nosotros tenemos que hacer con los mismos equipos, la misma gente, la única planta asfáltica, bueno, ir manejando esos frentes, mantenimiento y ejecutar obras nuevas. En ese sentido hay que ser buscarle la manera de optimizar, además que los insumos de todas estas obras también son muy importantes, ¿no? Las compras de los materiales para pavimentar también requieren un presupuesto y un flujo de fondos que para tener un ritmo permanente no es fácil para una ciudad como la nuestra, ¿no? No, no, no, no, para nada. Y además de todo esto hay que seguir trabajando, atendiendo a los vecinos y fundamentalmente a aquellos que ya pagaron, porque lo hemos hablado también con Bonef en alguna oportunidad, cómo se preocupa para terminar y cumplir con los consorcios que ya estaban pagos, ¿no? Claro, nosotros hemos podido ejecutar consorcios de agua y cloacas, algunos previamente todos los que estaban pendientes de antigüedad, ahora tal vez estén iniciándose formación de nuevos consorcios, donde está estudiado, ¿no? En algunos barrios, pero ahí sí, tenemos muy pendiente todavía los de consorcios que los vecinos, la verdad, con justa razón los reclaman porque tienen pagos este consorcio de pavimento. Oh, claro. Pero bueno, un poco lo que decíamos recién, por supuesto que es difícil, no sé si de explicar, pero es bastante complejo de aceptar por el vecino que considera que ya pagó y ya tendría que tener pavimento. Bueno, nos encontramos con muchos pendientes y con esa limitante que decíamos antes. Bueno, o sea, la verdad que ahí estamos buscando alternativas para ver cómo podemos mejorar los equipamientos del área de vialidad, ¿no? Para el año próximo. El intendente hace gestiones permanentes para ver si tenemos alguna manera. Todos los equipos viales son de un altísimo costo. Uh-huh. Y así como la inversión para comprarlos es muy alta, también para alquilar, que bueno, a veces uno termina con alguna alternativa así de casi de urgencia, alquilando algún equipo, bueno, también es todo un tema bastante oneroso para la municipalidad. Así es. Ingeniero Bergonzi, yo le agradezco muchísimo su generosidad en atendernos, en prestarse a hablar de todos estos temas que tienen que ver con nuestra calidad y fundamentalmente con la salud de nuestros vecinos. El micrófono lo quiero dejar a su disposición para lo que quiera agregar. No, simplemente más o menos lo que siempre pedimos es paciencia de los vecinos, disculpas por las molestias, las obras estas. Yo ayer lo escuchaba también al intendente en otro medio, también en una entrevista, que se habla mucho de esto, ¿no? Que los vecinos cuando van a salir a la mañana, si no fue bien comunicada una tarea, porque coordinar tantas obras, la verdad que no es fácil, con distintos organismos y distintas actividades, las escuelas, digamos, una cantidad de frentes que a veces, la verdad que tenemos mucho por mejorar en ese sentido, pero bueno, está claro que sin molestar las obras es imposible. Así que bueno, eso, pedir paciencia. Nosotros entendemos que nos podemos equivocar, pero bueno, creemos que la manera y lo que pide el intendente y el objetivo principal de la gestión del intendente de Napoli, bajado muy clarito hacia todo su equipo, es que si hicimos bastante, bueno, la pretensión es hacer mucho más. Con lo cual, bueno, es medio inevitable generar molestias en el traslado, en el día a día de los vecinos. Paciencia y bueno, y no nos queda otra que digamos, ese fue el compromiso del intendente de Nápoles, por el cual él quiso ser intendente, y es la verdad mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, y feliz año nuevo, feliz Navidad, y nuestro deseo de que el año que viene Santa Rosa siga de a poquito, pero sin pausa, curándose de estas heridas, ¿no? Sí, perfecto, sí, estamos, la verdad que ya cerquita, así que felicidades para todos, que anden muy bien, gracias, Daniela. La palabra del secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa, Guillermo Bergonzi, cuando ya llegó Patricio Manca, no sé si usted lo escucha ahí de fondo, que andaba... está